todos sus huesos. Y el día de su santo, y en su cumpleaños, acércate a oído y dile que, dile que yo ya no te extraño. Las mañanas en un muy fuerte abrazo dile que ya no me extrañas. Feliz Navidad, feliz año nuevo, y nunca olvides esto por favor, que yo nada te debo. Necesitas decir sí tan vida. Ay, yo estoy de ti enamorada. ¿De qué te ocultas de verdad? ¿De qué te quiero en verdad? Más si me quieres

las veces que le pregunté si me quería, las mismas veces que me respondió que sí. Y me decía que no eran necesarios tantos te quiero, pero que yo era su amor. Mientras confiaba en su manera de quererme, yo por sus hechos me di cuenta de que no. Nunca estés triste, que nadie vale la pena, y tú perdónale de todo corazón. Si te dejó por otro es porque ya no es buena. Verás que él le va a decir un día adiós. Verás que él le va a decir un día adiós. Vienes o voy, más vale que vengas, pues yo si voy en vano sabes que no iré. Soy capaz de todo y de una forma de mis modos. Hago cuanto puedo porque debo y porque quiero estar con mi amor. Vienes o voy, piénsalo bien. Vuelve pronto ahora con el ser que más te adora y de los dos ya sabes quién. Porque tengo muchas ganas de verte, de amarte, de darte y hacerte lo que a ti te gusta más. Me quedo un año, no te haré ni quiero. Y problemas yo te juro no.